de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Venimos, nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lengua, aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Penxat al Twitter amb un filtre malva que em proporciona Instagram. Porte 8 hores davant de l'ordinador, yeah. Tinc 25 m'agrades i 10.000 amics al Facebook. Em sento a soles però no parlo amb ningú. Obsessionat amb la vida meca virtual, yeah. Ei, jo no em quedo sense internet. Tinc el mòbil, la tele, tablet, l'Apple i el PC. Sense internet, en ma casa n'hi ha deutes, però no trobes ni un llibret. Chao, chao, chao. Sap falla, no t'informis i em preguntes on està la nova generació. Sap falla, no t'informis, ja no són drogues, ara són consoles a les que fer por. Ten cuidado, con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Yao, yao, ten cuidado. Con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Concerts, jo primer els grave al mòbil. La meva portada depèn del meu estat d'ànim. No vull eixir de ma casa, sóc un caragol, yeah. Sí, estàs escuchando Catado Pain i no otro no programa. No ningún programa mestizo horrible, ¿no? Joder, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que me he puesto corriendo a los mandos porque últimamente la peña esta de Vana por nosotros nos está comiendo minutillos en los que el Jonathan y yo nos colocamos. Y quería poner a esta banda. De la buena. Sí, quería poner a esta banda, porque te lo juro que me gusta mucho. Pero es que he puesto una de las peores canciones más hipiescas del mundo. A ver, esta peña hace lo que estáis escuchando, ¿vale? No caga cruz en las otras letras. Exacto, o sea, hace una canciones. Pachanguilla graciosa, ganimochera. A ver, en nuestra jerga de estas. Sí. Pero joder, es que he elegido la peor de las peores canciones, en serio. Tienen muy buenas. Yo creo que siempre nos pasa lo mismo. Cuando no tenemos la canción súper preparada. Sí, lo siento, porque seguramente habéis pensado que coso ese. Que está sonando. Se han vendido. Pues esta peña se llama Mafalda, son peña de Valencia y bueno, pues a ver, es típica banda de 80.000 personas que tocan, aparte de instrumentos como guitarra, bajo, batería, pues claro, tienen saxo, trompeta, yo que sé, instrumentos extraños. Y bueno, en fin, que los podéis escuchar y así me redimo de lo que os he puesto hoy, porque ya os digo que podéis encontrar buenas canciones entre el disco que han sacado en el Bandcamp. Y nada, que hoy traemos dos grandes invitados. Ajá, sí, sí. Líderes de grupos que van a romper la escena madrileña. Qué cabronazos. Esa vocecilla que ha sonado por ahí es de la bajista de, iba a decir el nombre no oficial. La bajista de Scarfo. Hostia, tío, ¿qué dices? No, porque me iba a salir el nombre no oficial. Ya, por eso digo, que no lo destapes. Scarfo. El no oficial, digo. Oye, súbele al otro invitado, por favor. El no oficial, digo. Que no lo sé. Ah, eso es fuera de antena. Ahora fuera de antena en private. Y esa segunda voz varonil y hoy que ha sonado es de la guitarra de los Graveyard Kids. Sí. Bueno, hablando... Esta publicidad es un poco cutre, ¿no? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué sea, va? Estamos diciendo los líderes de dos bandas punteras que acaban de iniciarse en la escena madrileña. Joder. ¿A qué radio vas a ir que te van a poner así de bien? A ninguna. Ya. Bueno, esta pues... Esta champana aquí tenemos, ¿eh? Hostia, chaval. Descorchado y todo. Pues que nada, que no sé si queréis... ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis aportar algo a la escena y al programa? Próximos conciertos. Yo puedo decir ya uno. Próximos conciertos, tocamos el fin de que viene en Murcia y Almería. Oh, mira. Con Accidente. Ajá. Que... ¿En la playa? No. ¿No es en la playa en Almería? No, pues que eso es más en verano, ¿no? Ya, es más verano. Aunque bueno, ahí tiene que hacer un calor. Escarfo junto a Accidente, ya sabes cómo va a quedar la cosa. Que Accidente se harán cacotas, como siempre, ¿no? Pues sí. Acabarán desafinando, el rancio se le caerá el bajo a todo. Y porque no hay playa, si no dejan el concierto como la última vez a la mitad y se van todos a bañarse ahí. ¿Y alguno más por delante? Pues para gente que no sea del sur. No es seguro. Vale. Todavía no. Bueno, pero nosotros tenemos la primicia aquí de un concierto próximo. Pero bueno, va. Ya tengo el cartel que se está fraguando, así que... ¿Y del grupo de hoy? No hay grupo. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Yo he visto ya un cartel? Eso digo yo, o sea... Ya, pero que ese no vale. ¿Pero por qué no? Porque no, pero bueno, vale, sí, es el 9 de mayo, a las 6 de la tarde, en El Dragón, junto con... Otro unas grupo. Bandas que no recuerdo los nombres, como Macías Pajas. Sí. Sí, sí. Pero ya había entendido que era Matías con no. Me Matías, la Tranquitensión, sí. Y 4 o 5 grupos más. Telita marinera, o sea. Y músicos callejeros también. ¿Qué opinas? No es broma, ¿eh? No, exacto. O sea, ¿qué opinas que tu primer concierto acabe siendo con una banda Matías que Pajas. Se llama Matías Pajas? Bueno, pero el cartel es bonito, por lo menos. Es duro, tío. ¿Y el segundo concierto? Pues a lo mejor es... ¿Recuerdas dónde estás? El 13 de junio. No, estaba pensando porque creo que vamos a tener uno antes, el 30 de mayo. Pues entonces no tocáis en junio, que os jodan. Joder, son gente ocupada. También El Dragón. Muy bien, pues nada, aquí tenemos a las dos jóvenes promesas. Ya tendremos, a Graveyard Kids tendremos, pero a Scafo también tenéis sí. que venir a una entrevista ahí. Eso está hecho. Está colaborado ya. Bueno, pues jolín. Bueno, hoy tenemos aparte otra pieza de sorpresa. A ver si se cruzan los astros y podemos conseguir dos llamadas a la vez. A ver si las personas indicadas saben sumar 2 más 2. Eso y es. Consiguen hacerlo. Eso es. Así que bueno, como nos están escuchando ahora mismo, vamos a decir el teléfono 911-142-6912. Y como son un poquito lentos, lo vamos a repetir: 911-142-6912. Muy bien, y eso, y sobre el Ecuador, a las 11:30, así que nos llamen. Sí. Y podemos dedicarnos los últimos 20-30 minutos a explayarnos aquí. Además, que sepan que yo me he documentado, como hacen los buenos entrevistadores. Joder. He hablado con terceras personas y les voy a sacar todos sus trapos sucios. Muy bien. Pues venga, para que nos dé tiempo, yo le voy a dar unos 3 temitas cada uno. Venga. Como yo ya he puesto esta gran cagada desde el principio, voy a intentar apañarlo. Vamos a poner a una peña que ya puse hace tiempo, que he descubierto relativamente hace poco, pero que me flipan, que a lo mejor tú también los conoces, Elena, que se llama 1981, que me mola muchísimo. Pues lo voy a poner, que es eso, 2 voces y música muy tranqui, pero... Ah, los finlandeses, mucha ¿no? potencia, sí. Así que aquí van. Ole. Joder. Joder, cómo han cambiado, ¿no? ¿Sabes lo peor de todo? Se han ido de Finlandia, han visto el sol y se han puesto a hacer música alegre. Están un fire, tío, esta peña de Valencia. Venga, ahora a ver si tira. 1, 2 y 3. Thank you. cue. Dancing to the system while you think you're being you. Ahí teníamos a 1981, que es un grupo que debería sacar, tío, un split con 1991. Joder, tío, a mí me encantan. Sí. ¿Y con cuál es el otro grupo del Bierzo? 1984. Deberíamos hacer uno del 85, tío. Que aquí la gente se empieza a crecer. El 84. Y es eso, ¿sabes? Pues nada, tienen estos grandes temazos que duran como 4 minutos cada uno. Y para mí son espectaculares, tío. Pues nada, ¿qué vas a poner, Jorge? Venga, una rapidita. Ah, ¿yo me toca? Sí, venga. Vale, pues la que te he dicho antes. A ver, pero preséntales a esta peña. Habla. Los modernetes. ¿Solo sabes tocar la guitarra o qué? Que la verdad, joder, toca muy bien. Bueno, tocaba muy bien. Era un grupo de los 80 de Inglaterra, pero no sabría decir la ciudad. Y era en rollo de la música esta de Mod Revival y toda esta gente. Esta gente iba en moto, en scooter. Y joder, son la no, no les iban las Harleys. No, odiaban a los punks y odiaban a los punks. Pero hacían punk. Y yo qué sé, son la hostia, no sé. ¿Has visto Cuadrofenia? Ese es el rollo, claro. Sí, sí, la quiero. La vi, pero me dormí. La verdad, sí, quiero, la verdad. Sí, me dormí, pero sí. Sé cuál dices. Muy bien, pues venga, yo no. Y dale ahí, a ver si es la canción que quiero, joder, que. No sé. Están desordenadas. Te voy a poner la de Rebel Kind. ¿Esa era la primera? La primera es Static. Yo creo. ¿Sí? ¿Static? Si no sabes inglés, te da igual. Dios. Va, pon la que quieras. Venga, pues, ¿cuál es? Pues Rebel Kind, que dura menos, ¿vale? Y así nos da tiempo a más. Vale. They call us the rebel kind, but they don't understand the things a man must do to prove that he's a man. No sé qué nos está pasando hoy en Catado Pain, pero estamos dejando el listón jodidamente bajo. Esta no era la que quería, pero me gusta, pero es verdad que es más moñas de la que yo quería poner. A ver. Esta gente solo le faltaba a Carlos Goñi cantando ahí para que pareciera Revolver totalmente. Solo quería decir eso. ¿Menos mal este rollo? Sí, tío, Revolver no. A ver, a mí sí me gusta. Que Revolver está bien, pero esto parecía Revolver. Pero necesito música mucho más animada, o sea. Ah, es que era la de Static, yo creo. No la desprecio, pero tampoco me. Bueno, a ver, voy a poner algo para arreglar esto irremediablemente y luego yo dejo aquí a Johnny. Que esta banda la descubrí hace tiempo, que el Jorge un día trasteando por Bandcamp se encontramos a los Monsieurs. De Monsieur. Así con calaveras, con bigotitos. Monsieur. Sí, sí, pero son de Boston, ¿eh? Son de Boston, mal de grande, guays, poniéndose Monsieur. Y lo que me mola es que es una piba tocando la guitarra, otra de pie tocando el bombo y un plato, así, y el tipo cantando. Ah. Y es la, bueno, es la re hostia. Así que nada, vamos a alegrar esto ya, por fin. A ver qué os parece. Vas a poner la de board. No, bom. Ah, no sé, tú te confundes con una canción de los 80 que empieza bom. Es aburrido. No, es boom de te va a petar esto a tope. No sé. Como la canción de los Venga Boys. Lo he leído mal entonces antes. Venga, anda, joder. Hay que empezar a quitar a Revolver de fondo. Dios, maldito Revolver. Y ahí estaba, por fin, música decente. De Monsieur. Está guapo este grupo, ¿eh? Sí, sobre todo que mola mucho los vídeos que tienen de ellos en el local, ¿no? Haciendo ruidaco y mola mucho, ¿eh? Y claro, son tres y mola. Muy bien, muy bien. Y nada, ahora le toca a la lideresa de Scarfó. Cuéntanos, Elena, ¿qué querías poner? Pues mira, yo quiero poner... un grupo Carne, se llaman. Creo que son de Granada. Sí. Una canción que se llama La Balsa de la Locura, que me parece que llevan un rollito ahí muy guapo, me encanta. Y el bajo me gusta mucho, la melodía me gusta mucho y me parece un temazo. Ya, tío, a mí esta banda esto me los gusta pusiste muchísimo. Tú, sí, porque Jorge y yo los hemos visto. Ah, es verdad que los viste. Nos moló muchísimo cuando los vimos. Lo único que nos fallaron fue la voz, que la chavala no se la veía nada. O sea, era cantar y era como parecía que decía un karaoke porque solo movía la boca y no se la veía nada, tío. Pero es que es verdad que el bajo, el rey de ese que así como. El bajista. Pues, de este no, era como un oscurete así. Sí, estaba muy guapo. Eres el mismo de la URSS, que también tocan ahí. Ah, sí. Sí, el bajista es el mismo. Pues nada, que entonces vamos a escuchar La Balsa de la Locura. We'll be right back. pues ahí estaban Tu Carne Mita, nosotros hablamos. Sí, estábamos aquí proponiendo unas cosas turbias. Solo tenemos invitados para proponer cosas siempre turbias. Que nada, que ahora quería poner yo un poquito de ruido, que luego el guitarrista de Graveyard Kid se queja, que dice que somos unos moñas. Y gran parte de culpa eres tú, que traes ese tipo de música. Y me quería resarcir con uno de mis grupos de hardcore greencore más amados en el último mes, que es cuando los descubrí. Desde Brasil, los Ataque de Tiburão. Vamos a quemar. Son brutales. Y la movida que han subido, que yo creo que antes no tenían subido al Bandcamp, una demo que sacaron en el 2011 y un split, pero básicamente son las mismas canciones que vienen en este EP, así que a seguir poniendo este, que me imagino que los otros ni os he escuchado, os acabo de ver ahora, serán los que mejor sonido tienen. Así que vamos con la primera canción, que se llama Fernando Pessoa, que con dos S's, que no sé qué sea, algún personaje de Brasil. Y no sé, además esta canción tiene una intro que me encanta, que seguro que entenderéis a pesar del cambio de lengua. Ahí van. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Ya está. Ah, joder. Es que es gringo, tío. No da tiempo, coño. No son canciones de dos minutos. Y como esta es muy cortita, voy a poner una que seguro que a todos los aquí presentes os va a gustar, en especial a los que estuvimos en el concierto de esta gente. Sí. Que son los Steve Adamic Band. Que joder, vaya conciertazo se dieron los cabrones. Muy rico. No sé, no tengo palabras. Me pasaba más como con Redons, un grupo que había escuchado pero no lo suficiente, y en directo te quedas bocas y dices, ¿por qué no llevo años escuchando esto constantemente? Y además quería poner una de las canciones que luego, escuchando así los discos, era la que más recordaba del directo, que es del último, creo que es el Third, que se llama el este, pues la canción Nightmare, que me parece brutal. Que así para que... mí ese disco es uno de los mejores, el de Cer. Sí. ¿El de Cer? Es brutal. Toma, y... no hay desperdicio en ninguna canción, chaval. No, la verdad es que no. Así que esta canción va dedicada a todas aquellas personas que tienen pesadillas. As a Nightmare. Qué bien traigo yo. Pues ahí estaba esta canción que hace resucitar a los muertos y bailar alegremente. Ya ves. La danza de la amistad. ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué puntuales han sido! Bueno, poneros a hablar, que yo conecto todo esto. Sí, dígame. Pones a hablar. Pues nada, que estamos aquí. Al directo, o sea, vale. Claro, vale. Claro, sí, esto es el directo. Esto es la improvisación pura. Mientras Johnny se dedica a estupendear por teléfono con esta gente. A ver, Jonathan, yo no sé si decir de qué es la sección ahora mismo. A ver si lo puedo. Sí, joder, dale un anticipo, si no la ¿sí? gente. Venga, vale. Pues las personas que vas a escuchar a continuación forman parte de una banda. Y esta banda se ha ido de gira pues hace ya un mes. Entonces, la historieta de hoy es... Que hemos extorsionado al conductor que iba con ellos para sacarle información. Así que... Entonces, esto es la sección Las locas aventuras de Venganza. Hola. Hola. A ver, habla. Hola, ¿se oye? Ahora, alto y sí. No tan claro porque esto no es muy... No tenemos aquí los mejores medios, pero ya se te escucha. Bueno. Pero a ver si se oye al Juan también. A ver. ¡Hola! ¡Joder! Parece que estás aquí al lado. A ver tú, Juan, sí. Que eso no es el puto programa ese de cuanto más rápido y guarro mejor, ¿eh? O sea, que no te colmes. Ese es el mejor programa que existe en la puta vida de la Radio Esco. ¿Y por qué lo dejaste? Yo quiero saber qué os pasa diariamente en vuestra semana. Vida. Porque era lo divertido de vuestro programa. Pues porque el miembro que hacía conmigo está en la clandestinidad. No tan clandestino, que sé que se viene a pegar dentro de poco por aquí. La clandestinidad es un bar de carretera, ¿no? Vale. Eso está mejor explicado. Hostia, ya ves, tío, que se viene a pegar con las paticas esas que tiene. Bueno. Oye, por favor, grabadlo y mandándoslo, ¿eh? Por favor, tío. Yo quiero ir solo por verle a él. Cuando lo estén grabando, le pegará a la gente que lleva cámaras, ¿no? Pero bueno. Me la llevo ahí escondida en la solapa. Que a ver, yo desde luego el Johnny se ha vendido al Juanma y le ha interrogado acerca de vuestra gira, así que realmente yo tengo que preguntas que me irán surgiendo y Jorge... ¿Dónde está Juanma? Juanma en su casa está. Está callado ahí. Ya lo teníais ahí también, ¿no? No, sería brutal. Estuvo en Madrid y se quedó ahí. Me dijo, ¿tienes cacho para dormir? Y dije, sí, si me cuenta los trapos sucios. Y accedió. Cabrón. Bueno, pocas cosas habrá contado, ¿no? No, lo malo es que tengo mala memoria y la mitad se me han olvidado, pero hay cierta cosa sobre que os habéis vuelto adictos a cierta bebida espirituosa, que os habéis traído de extraperlo unos cuantos litros ahí en la furgoneta. De Tumaco. No, si no llegaron, ¿no? A Zaragoza nos llegó una botella solo. ¿En serio? Bueno, contarnos, sí. ¿Qué tal la gira? Y luego vamos a... una mierda. ¿Por qué? Porque no ligó a Sam. No. Muy bien. Porque no pillamos todo. ¿Ninguno? Bueno, igual el que te contó cosas, igual sí. Eso se comenta por ahí. Por duplicado, ¿no? Joder. Venga, vaya. Venga, bueno. A ver, contad cosas interesantes y divertidas. Hombre, te parece poco interesante. Joder, eso es lo más interesante, ¿no? A ver, preguntad y nosotros respondemos. Vale. ¿Fuisteis a hacer algún día senderismo? Sí. ¿Y sabíais que vuestro conductor está lesionado de una rodilla y os digo igual? De la rodilla sí, de la polla. Claro. Si no, hubiéramos ido. Es que cuando lo decidimos, él no estaba, pues... Que se joda. Estaba pillando, de hecho, pues no, el que se joda, es así. Pero fuiste... Estaba cogiendo setas, seguro que alguna seta cogió, ¿eh? hago así también, eso es lo comento, ¿no? No, lo de las setas no me dijo nada, eso se lo cayó. Que os fuisteis a hacer senderismo, pero con la ropa de Krustis, o lleváis las mallas del Decathlon fustia. ¿Os contó lo que dijo la sujeta en cuestión por la mañana? No, eso no lo ha contado, ¿verdad? Tampoco, eso lo contaremos fuera de línea. Vale. Bueno, nosotros no somos Krustis, somos punkis, ¿no? O sea, que fuimos de punks al monte. Joder, tío. Pero es perpento. ¿Habíais tocado la noche anterior? Claro. Y ese mismo día tocábamos también. Joder. Ay, a la sangre de muérdago. ¿Sabes? Hay una rutilla. Pero bueno, contarnos algo de la gira. Luego ya no sé, pero la gente os conocía. Ya, a ver, vamos a ver un momento. Otro habéis dicho llamar, no sé qué, no sé cuántas. No habéis preparado una puta mierda y queréis que os contemos aquí y os rellenemos el programa. Pues no, co. Hacernos preguntas y os contestamos lo que sea, co. ¿En qué ciudades habéis tocado? mierda de todo esto. ¿Cómo formasteis la banda? Espera, que esto va poco a poco. Esto es un... No lo puedes ver, cuántas ciudades hemos... Pero qué mierda de documentación es esa, ¿cómo sabes? Te documentas menos que el tío este de la mierda, esa novela, ¿no? ¿Cuál es esa? Los pilares, no sé cómo. La tierra. El gato este, joder, el de la mierda está. El hombre ese. Saca la morralla, Johnny. Vale. Saca la morralla que te ha contado Juanma. Venga, empezamos, tío. A ver. A ver, los tiros de cocaína que os metiste en Leipzig. ¿Eh? En Leipzig no hemos estado. A ver, yo es que en realidad lo único que me he documentado es de cosas así que me han contado este de la... ¿Quieres que puedo contar, no? Bueno, a ver, que el Holly se ha quitado el chándal y no sé quién se lo ha puesto. Que el Íñigo y el J son los únicos majos de la banda, tío, los únicos que nos estorban y joden en el viaje. Y habéis seguido... Bueno, joder, que el Íñigo no estorba. Me cago en Dios. Bueno, tío, pero mira, sin sus chistes seguro que no... A ver, claro. Tío, encima hay en Berlín y no sé para dónde más en República Checa, tío. Hostia, puto Juanma. ¿Se contó algún chiste en inglés el Íñigo? Sí. ¿Ves? Claro. Mira, se ha pegado toda la gira contando el mismo chiste. Así que te lo cuento. Contalo, sí. ¿Cuál? Ayer me follé a una americana. No, en inglés. Ayer, pero contaba en español, se colaba él. Tío. Y ayer estuve follando con una americana. Y dice, joder, ¿y eso? ¿Y qué tal? Y dice, pues me jodí de calor. Que la tuve que Jorge no la pilla, me la tuve que quitar, la he añadido para que lo entiendas. Madre mía. Juan lo ha contado mal. Bueno, en fin, era la mierda, existe ese chiste, lo ha contado. Pero ¿sabes lo que hizo el hijo puta niño? ¿Qué hizo? Él habla francés, aunque no parezca. Pues, esto es una anécdota de gira y es graciosa. A ver. Desestudiado de francés. Y entonces empezó a... Pues él hablaba y explicaba las canciones. Nosotros no teníamos ni idea de francés. Y mientras él hablaba, pues nosotros nos callábamos ahí, esperar a ver qué dice. Y el muy cabrón va a una y dice, bueno, y mis compañeros de grupo son unos gilipollas y como no me entienden, puedo meterme con ellos. Todo esto en francés lo dijo. Y el público decía, ja, ja, ja, ja. Y nosotros, hostia, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Y nos lo dijo 3 días después. Lo peor de todo esto es que la idea fue mía. Es lo que dije yo, le digo, hostia, puedes decir que somos imbéciles, porque no te vas a entender, y va el tío y lo hace, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, bueno, en fin, pues eso es una anécdota de gira de... Lo que se olvida decir es que en vez de reírse jaja hacia lo de ju, ju, ju, ju. No, francés, se reían en francés. Claro, el peor país de Europa, Francia. ¿Nos ha gustado? Sí. Cero. Muy de buenas. Nos han multado. Sí. O sea... Joder. No, que no. La gente maja, ¿eh? Sí, la gente maja, pero el país no. El país es una puta mierda. Acá tenían una cosa que tienen buena en las ocupas. Bueno, que no son ocupas, que son de estas cedidas. Sí. Que te ponen patatas y cacahuetes y cosas en la barra. Eso está guay. Oh, y tapones para los oídos. Ahí. Oh, hostia. Y condones, ¿no? Me dijeron en Berlín que también te ponen condones y todo. No, eso Juanma sería... Juanma le tengo que preguntar. Has ido a preguntar a los que no ligaron. Eso es hurgar en la herida ahí. Sí, la mierda de vida esa, pero ¿qué pasa? ¿Era alcohólica o no? Claro, nosotros pues, como no vimos los condones, pues no ligamos por eso. Como no los encontramos, pues dijimos, claro. ¿Para qué vamos a ligar, no? A ver si vamos a pillar algo aquí, ¿no? El tifus. Sí, alemán. El dengue. Que sí. Y una cosa, ¿era la primera vez que os ibais de gira? De por Europa, me refiero. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Os habéis aguantado entre vosotros? Maravilloso. Se aguantan, si de hecho no te lo va a dejar ya. No pueden más. ¿Qué ha dicho? ¿Que no va a dejar? Que dice que no os aguantáis. ¿Qué vais a hacer con el chándal? Con este, ¿no? Estamos hablando de nuestra casa, ¿no? Pero tío, ¿el del chándal se pira o qué? Sí, se va. Sí. Pero no por la gira. Ya, porque es un poco lerdo. Ya, tío, pero eso va a crear una grave grieta en la... No, la vamos escena. A coger otro... A la puerta buena mierda. Más normal. Más normal. ¿No? Pero ya tenéis... Más normal. ¿Ya tenéis normal, fichaje? Puede ser. Estamos sí, en ello. Sí lo tienes. Hay un posible ya. Fire, el primero que se lo hemos dicho, ¿eh? O sea, bien. Sí, ¿no? 100% de probabilidad. Y habéis entrado a Marad ahí, a ver si quiere. Juan Aguirre no ha querido. Porque dice que está más puesto con la guitarra y tal, y no. Claro. Y yo me... Que, oye, los sitios estos que fuisteis ahí súper guapos, que me mandabais fotos ahí de... de todos los lugares. Sois unos flipaos posers. O sea, si hicisteis rollo un book, ¿no? O sea, no. Claro. Joder, lo digo porque no, es que... O no, vosotros visteis las fotos. Pero que os ponéis como... Un grupo de black metal como ahí. Un grupo de black metal en cementerios. Y luego en escaleras como en orden de decreciente de alturas. A lo alto. De más guapo más feo. No, ese rollo, ¿sabes? A ver, vamos a ver un momento. Vamos a ser serios. O sea, estabas hablando que nos hemos hecho fotos, penséis que somos los Slayer o algo así. Hemos hecho fotos más bien como si fuéramos parchís. Haciendo el mogol loco, entonces así. O sea, así. No nos hemos hecho fotos de grupos de punky modas de estos de Barcelona. Pues, luego. De Barcelona, no, joder, pues. Bueno, no sé. Una puta mierda, no verás una foto nuestra, chico. Edurne, o sea, la nuestra son con chándal, con riñoneras, o sea, con bardeos. Y de puta madre, como el párpado, ¿sabes? Es más, creo, a mí me comentó vuestro conductor que se avergonzaba un poco de vuestros chándals. Pues que le jodan, hombre. Hostia, eso es brutal, ¿eh? Mamá, que es que, mira, que iba con el día que fuimos al monte, sí. Uno de los días que fuimos, el tío iba con una camisa que parecía Doña Rogelia, que la llevaba al cuello como los del PP, ¿sabes? Parecía Doña Rogelia, así que, ¿qué me dice el chándal? Yo no, Juan. Era más bien del PNV, pero sí. ¿Qué rollo? De todas formas, que se avergüence lo que quiera, se llevó cinco chaquetas para combinar con su ropa, ¿sabes? A mí no me puede decir nada, o sea, yo te digo que no me veréis nunca con chándal más que de gira. Claro, hasta yo con chándal. Es que Juan se avergonzaba de tu chupa esa de motero, tío. Bueno, junto con el chándal. Ya, es verdad. Lleva esa chupa con el chándal. Sí, sí, lo atestiguan. Qué elegancia, tío. Que oye, y así de bandas con las que hayáis tocado, la que, o sea, alguna banda nos recomendáis. Alguna molona. Tú que eres muy de fijarte en eso, Juan. Dinos bandas. Chupilere. Pues mira, te diría, me gustaron bastante la banda que las dos bandas que tocamos en República Checa. Y la banda que me han gustado. Ajá. Aliusterra se llama la que tocamos en Breno, que es la que tocaba Keira, el chico que nos montaba la batería. Y luego veo otra banda que se llama Complex Vini, me parece que era. Que eran de un pueblecito al lado de Liberage, donde tocamos el segundo día. Que también estaba guapa la banda. Vale. Sí, y los Tokipesti también estaban bien. Además era buena gente, italianos. Y nos cayeron muy bien y estaba guay la música también. Y Plain Craze, la banda de Francia, de Grenoble, también estaba guay. Hostia, ya ves. ¿O qué serio nos hemos puesto, Edurne, por tu culpa? Pero bueno, está claro que la banda mejor de la gira es La Venganza. Pero tío, ¿y la peña? ¿La peña se sabía vuestras canciones así o qué? Por supuesto, entonces, ¿sí? La gente, sí, o sea, en República Checa se cantaba la de taxista, en serio, tío. Es que sería bruta. ¿Qué? Se cantaba lo de taxista y ese rollo en República Checa, por ejemplo. República Checa. Bueno, cantaban la de. Movía la cabeza mucho, eso sí. Joder, es que tío, me parece brutal que unos checos estén cantando. Hombre, que sé, tus bolas de madera. República Checa es el mejor país del mundo. Te lo digo, ¿eh? Yo bueno, he estado en 15 países, pero es el mejor del mundo. ¿Por la cerveza o qué? Sí, entre otras cosas. Ya ves. La comida también. La comida es barata, está bien. ¿Os han tratado bien entonces allí donde habéis ido a tocar? Muy bien, muy bien, muy bien. Gente muy baja, gente de bien, gente increíble. Eso es recomendable, ¿eh? De ir allí. Sí, sí. Yo había estado, pero así de... Sí. Haciendo el punk, no. Ha habido en otro plan más... Más como ahora, Giri, ¿no? Más como ahora. Más hippie. Están mayores ya, tío. Una broma interna, ¿eh? Bueno, algunos lo hemos pillado por yo aquí. Yo también lo he pillado. Venga, ya vale. No, pero viene, además muy educados nosotros, ¿eh? Nos comportamos en todo momento, ¿no? Sí. Nos falta un monóculo. Bueno, debería decir que Keira, el chico que nos montaba el concierto en República Checa, de Breno. En Breno es un tío de puta madre, ¿no? Nos pasó contacto Inti. O sea, es que él hacía como que dijo, algo entiendo de español, nos dijo, ¿no? Pero poco, sí. Muy poco, alguna palabra os cojo, ¿vale? Y nosotros hablando, bueno, pues diciendo, haciendo gañas, ¿no? Barbaridades. Y el pavo resulta que luego le manda un mail al Dani o le escribió por el Facebook y escribiera español mejor que Lázaro Carretero, el cabrón. ¿Sabes? De vez en cuando decíamos alguna gañanada y se reía. Y decíamos, mira, esto lo he entendido. Entendías todo. Todo el cabrón. Guay, tal. Eso es guay. Un saludo para él, seguro que nos está escuchando. Un grande, grande. Sí, muy bien, muy bien. Y ¿qué? No, dale. ¿Cuál de todos fue así vuestro mejor concierto? Que me han contado uno. Yo creo que no. Que, sí. ¿Pero ese es en el que terminasteis tocando súper tarde y súper borrachos? No, no, ese fue el peor. Repugnante, asqueroso, es el peor concierto que he dado con venganza en mi vida. Sí, pero decían por ahí que había gente en el público con pelucas. Sí. Sí, sí, una chica. Eso es distinto. La llevaba en la mano la peluca. Una imagen bastante dantesca, La chica se cayó al suelo y se le cayó la peluca y luego iba con la peluca en la mano. Andando, era como. O sea, que llevaba una cabeza, con una cabellera, como un narapajo que había cortado la cabellera a Burl Lancaster, tío. Era algo brutal. O sea, ya no sé. Bueno, en fin. Sí, sí, nada. Lugano, eso fue Lugano. Lugano, un gran lugar, ¿eh? Pasabas por un casino, un concesionario de Audi, un hotel de 5 estrellas y al lado la Ocupa esa vez. Hostia, chaval, a tope. ¿Y que cuando volvisteis a Zaragoza recibieron con la misma tristeza que cuando fuisteis? ¿Cómo? Repite la pregunta. No, con la misma tristeza que cuando nos fuimos. ¿Te refieres a algo en concreto? No, hombre, como decís que en Zaragoza nos quieren, tío. Que es el único. No, pero eso sitio. Ha cambiado, ha cambiado de turno. ¿Ah, sí? Tenemos chavales y chavalas de 16 a 20 años, ¿verdad? Ah, es verdad que ahora tenéis. Es el público de venganza. La gente que todavía no ha. Pues ya como reincidentes, pero en underground. Ajá. Pero es esta peña que todavía no ha generado un criterio musical, ¿sabes? Y todo le vale. No, y lo mola, la saben todas, bailan un montón, está guay, ahora mola tocar en Zaragoza. Está guay, yo no tengo ni que cantar, paso el micro y no me canso. Pero ¿y qué? ¿Creéis que eso es porque os habéis ido de gira? Y por eso por supuesto, ahora moláis. Por supuesto, eso es. Ha habido un antes y un después. Tío, son gente mayor. De hecho, ahora abres el correo de venganza y está lleno de mails llamándolos a tocar por todo. Bueno, propuestas internacionales. De gira mexicana y de todo, o sea, una cosa. Es que habéis cambiado mucho. Antes hacíais giras de 3 días por Madrid y ahora os vais ahí 2 semanas por Europa. Eso ya sube el caché, ¿eh? Ahora nos llamaréis a Madrid y diremos que no. Ya habláis castellano, no, hasta, no queremos. Hasta que no saquéis otro EP. Que no tenéis cofola. Y que no tenéis cofola. No. Ah, Eva, la cofola era la bebida esa que. Sí, sí. Ah, cofola. No nunca, se llama cofola, sí. Qué chungo el nombre. Sí, la ¿y qué compuestos llevaba eso? ¿Qué es? Es una Coca-Cola, lo que hacen ahí en Eslovaquia. Y tiene un sabor como así como a cardamomo o así, ¿sabes? Como así. Y engancha y es subidón. Bueno, eso es speed de Chequia. Sí. Pero legal. Pero la gente. Legal en todas las tiendas. Pero la gente striki se lo toma. ¿Qué? La gente striki se lo toma. O sea, tú, Dani, ¿qué? ¿Pero lleva alcohol o no lleva alcohol eso? No, no, es cafeína. La gente striki la tomamos. Los strikis de verdad no, porque no toman cafeína. Los falsos, y los falsos como yo también. Sí. Claro. Ya estábamos en Breno, habíamos tenido un viaje de 12 horas con la rueda pinchada, poniéndole celo en la rueda, parando cada 100 kilómetros, que podíamos estar muertos ahora, ¿eh? Hostia. Estar hablando con nosotros. Estábamos petados luego todo el día por ahí, muertos, y el que iba este estaba aquí con la cofora y dijimos, hostia, a ver esa movida. Y fue un subidón y fue el mejor concierto, ¿eh? O sea, y tuvimos, al día siguiente, fuimos a Liberec, y estaba Petra, que era la chica que nos lo montaba, y le hicimos ir a un supermercado, la tengo una resaca brutal. Porque estuvo hasta las 8 de la mañana. Nosotros fuimos a las 5 y pico, ¿no? Sí, y ella se quedó, o sea, bueno, un alicate, que flipa, de super maja. Y le hicimos ahí de resaca al súper a comprar, no sé, 12 botellas de cofola de litro y medio. En gran lugar, libre, che. Sí. Nada, República Checa, tenéis que ir, ¿eh? Un saludo a Petra, yo me voy a ir a vivir ahí, que nos estará viendo también. Y entonces ha sido volver a Zaragoza y tomar la Frixen Cola y os ha puesto tristes. Tomar la Frixen Cola, encontrar una multa de no sé cuánto, Dani. No quiero ni. No, ¿por qué me la recuerdas? Pero tío, ¿cómo fuiste tan gañán de dejar el coche ahí, tío? explicar eso. Claro, a Dani le pone una multa, luego nos ha llegado otra que fue por mí. Hostia, tío. Y ya tenemos una pendiente de Italia que esperemos que no llegue. Una de Italia que fue atroz, que nos colgamos en la autopista, bueno, en fin, esperemos que no... Y mira los franceses, mira, me voy a meter con los franceses otra vez. Mira, y son malos, que nos decían, no, ir por la autopista, vosotros subís la barrera y no pasa nada, os coláis. Y nosotros dijimos, a ver, esto no puede ser. Entonces decidimos ir por carretera. Y nos ha llegado una multa de ir a 57 kilómetros por hora en una zona de 50, en una zona de 50, ¿sabes? O sea, imagínate si íbamos por la autopista levantando todas las putas barreras, como nos dijo el francés ese de los cojones. O sea, llegamos aquí con un poco de 2.000 euros. ¿De ti cómo se levanta la barra? O sea, ¿de que te parece miedo El peña que lo hace, ¿eh? Levanta la barrera y pasa con la del coche. La verdad es que también la furgoneta es muy alta. Muy alta. La furgoneta de 9... Tienes que levantar la barrera en exceso para pasar. Y luego, aparte, pues si te tienes que saltar un peaje, pues te saltas uno. Pues igual tienes que ir desde Dijon hasta Usurbil, que son, pues, recorrer toda la puta Francia entera. Desde Dijon pues, hasta tienes que pasarte 2.000 peajes y, bueno, yo creo que igual al 500 ya te paran. No sé. Madre mía, chaval. Oye, ¿y vosotros que sois dados a hacer bromas a gente que se duerme en las furgonetas? ¿Este viaje ha sido así también o no? Hay un par de vídeos. Sí, sí. ¿Cuándo vais a subir eso? ¿Le pisaráis la cara o algo? Bueno, hace falta ser Íñigo, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué? ¿Te contó Juanma que se enfadó un montón o no? Sí, dijo que Íñigo se enfadó, pero no me parece raro. Hay un par de vídeos de él durmiendo y otro vídeo de otro cagando, ¿no? Oye, pues podíais pasar alguna así para ponerlo cuando subamos este programa, ¿no? Hostia, esa es una pauta pasada, ¿no? Sí, ya soñaremos. Ya lo veremos en Petit Comité. Vale, vale. No, tío, no necesito ver eso, la verdad. No, pero es de la broma. ¿El qué? No, estaba hablando con Edurne, no te metas. Ah, perdona, cabrón. Y bueno, ¿y cuándo tenéis nuevos conciertos por el Estado? Ahora que la gente os quiere. Jodidos, Johnny. Bueno, pero... O el mercenario que vais a meter ahora en vuestra banda ya se la sabe. Oye, un respeto a nuestro compañero nuevo de grupo, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué dices? No, sabérselas, yo creo que en un ensayo se las aprenderá, porque realmente tampoco es muy complicado, de hecho. Y bueno, yo creo que... El tío es bueno, ¿eh? Es bueno. Y el tío además es muy bueno. Y por lo menos tiene un bajo con 5 o 4 cuerdas, ¿no? No tiene bajo. Pero bueno, no hace playback. ¿Le va a dejar la clavija que tiene? No, ya le dejaré yo el bajo, el mío, mejor. Madre. O sea, porque, que... bueno, el Holly no tiene... Lo que tú dices, Une, no tiene clavijas para afinar. Entonces se va con destornillador y se perdió el segundo día el destornillador. Sí, es que, tío. Podríamos hablar de todas las cosas que hemos perdido. Sí. En el viaje. El que, a ver, contad. El que más. Yo he perdido el que más en este viaje. ¿A qué le ha perdido el que más? La dignidad. La dignidad y otras cosas, tío. Cosas muy... Madre mía. Muy personales, ¿eh? No se pueden contar aquí. Me hago una idea. Bueno, pero ahora has abierto el chakra a otras... Sí, claro, a ver, después ya sabes cómo va. Es como los monos, suelta una rama y coge otra. ¿Pero qué pasa? Más o menos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Que el área es más mono que está todo el día ahí pegándose la cosa. Pero una cosa, esto que dices de los chakras, ¿vas a terminar como el cantante de los Joff of Today o qué? Yo sí. Sí. Por supuesto, ya. Me he rapado ya todo. ¿Te has hecho? Me he dejado crestilla así por atrás y todo. No es coña, ¿eh? Pero déjate un mullet, que es más bonito. Me deja así como crestilla como los Undrop, que eran así, ¿no? Eran claro, sí, pistas, ¿no? Sí. Eso es, ¿en serio? Me he dejado yo ahora. ¿Vais a hacer una versión de... ¿Cómo se llamaba la canción de ese grupo? Algo de Train. De Lisa Train. Eso, sí. Qué temazo. Que era Hare Krishna, sí. Tío. Y acabaron viviendo una temporada en Basauri en la Ocupa. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, tío, ahí. Claro, como eran patinadores. Eran skaters. Ya ves. Entonces fueron a Basauri. Qué guapo, chaval. Qué guapo, co. Qué futuro, Juan. Ese es mi futuro, co. Creo que llegas un poco tarde para aprender a montar el monopatín. Ya te desmontaba, cuando era chaval. ¿Ah, sí? Sí. Pero se rompió la cara. Bueno, estoy oxidado, ¿eh? Palo, esa claro. Que tiene. Bueno, respondiendo a tu pregunta de hace 2 horas. Sí, por favor. No. Creo que después de verano volveremos a tocar. Bueno, tenemos una cosa en julio, igual igual el chandalero quiere tocar y luego ya pues con... concierto yo a mí me gustaría pues hacer concierto de despedida. Es lo que os iba a decir, que yo no sabía que, o sea, sabía que Holly se piraba, pero no que después de la gira ya no quería saber nada de vosotros. Claro que sí. Hombre, ¿qué quieres saber? Si el otro día vino aquí a casa el cabrón. No estamos, estamos todo el día. Joder, pero que sí que hay un concierto de, bueno, que bueno, si sí, además lo han anunciado y todo, es el Disparo, van a tocar y vienen a tocar aquí. Y hemos hablado, no gustaría tocar con ellos, a mí me gustaría, de hecho. Yo quiero asistir. Bueno, ¿qué día? Yo quiero asistir al último concierto de Holly en Venganza, ¿eh? Venís a casa, claro. Oye, pero ¿qué día toca Disparo? Pero solo tocan aquí, van a Barcelona el día 3 de julio. Julio. Que julio, es viernes, y el 4 de julio, que es sábado. Como la película de Nació el 4 de julio de Tom Cruise. Ahí, ahí. Oliver. Pues tocan aquí en Zaragoza. Vale. Pues habrá que, si tocáis, subimos. Si no, no subimos a ver. Sí, a mí me gustaría y bueno, ya veremos a ver. ¿Vale? Si vais a venir igual no queremos tocar ya. No, sí, si tocamos os venís, claro. Que yo quiero ver vuestra nueva casa. Pues bueno, pero esto puedes venir cuando quieras, Johnny. Johnny, Johnny, estas puertas están abiertas y aquí tienes tu cama, tío. Porque yo por la noche no vengo aquí. Es así. Bueno, chavales. Que esto se está acabando. ¿Queréis decir vuestras últimas palabras? Sí. ¿Era no, esa? No. ¿Era sí? Sí, queremos. Adelante. Poner Venganza, ¿no? Hoy. Hombre, eso sí. Eso para terminar. ¿Eh? Ah, vale, ¿cuál vais a poner? No lo sé. Es que yo creo que hemos puesto ya todas las malditas canciones de todos. Poner los... una del último, ¿no? Mantente fuerte. No, tío, esa la hemos puesto 40 Munipa de mierda. Venga, tope. No sé, pues tenéis que poner un algo. Mira, Munipa de mierda, ahora la letra dice puto moñigo enfadica de mierda. La habéis cambiado, ¿no? Sí, Juanma, viendo los enfados del Íñigo, es verdad. Cambió la letra. Bueno, era coña de que pongáis a Venganza, ¿eh? No, pero estaba planeado. Que lo que hemos puesto el programa, hemos puesto el programa, estaba sonando pop. O sea, eso siempre. Se nos sube la pelota. Siempre, el lunes, siempre que me dices, venga, llama. Siempre antes de entrar yo ponéis pop. Pero hemos puesto. Bueno, primero ha habido una confusión, pero luego. Es una cortinilla para nosotros, ¿eh? A los Steve Adamic Band, tío, que, joder, el Juan solo los conoce. ¿O no? Sí. Hostia, son y los odia. Pero porque nosotros os ponemos de cortinilla canciones de amor, porque sois unos lovers. Sí, lo somos. Claro que sí. Que nada, que os tenemos que cortar, que si no esto ya la gente se queda sin saber qué decíamos, que se corta. Así. Bueno, pues nada, oye, un saludo grande, ¿no?, a la gente de Madrid, que nos quiere y que nosotros también les queremos, ¿no? Ya te ha molado, ¿eh? Corta ya. El mierda ese no ha dicho una puta mierda, además, ese cabrón que tenéis por atrás. Esto con nosotros. El tío que iba a venir y se rajó. ¡Se cagó! Vas a pillar, co. Cuando suba a Zaragoza ahí. Es que se ha acojonado ahora mismo. Ya está acabado, normal. Pero que tenéis que venir a verle, que va a tocar, si tenemos eso, a Dos Jóvenes Promesas. Graveyard Kids. A mí me ha escrito con eso, ponte a currar y deja de follar por ahí. ¡Oh! ¡Ey! Y tranquilito, ¿eh? ¡Vamos! Tranquilo. Se ha estado guardando esa frase durante todo el programa. Para no estar mal. Esa puta mierda, como es skinhead, está contra mí, ¿no? Porque yo vivo en paz, ¿sabes? Venga, que ya, se corta. Ya da igual, ya se habrá cortado seguramente. Vale, que os queremos. Venga. ¿Sí? O sea, que ahora no va a salir nuestro tema. ¿No? Sí, lo pongo luego yo. Lo empalma. Luego lo empalmo. Mira, quita la canción pop, esa que habéis puesto. Y ponga Venganza. Claro, ¿no? Vale. Venga, chavales. Bueno, buenas noches, dormir bien, descansar, co. Adiós.